darte alguna mirada, pero hoy mi corazón pide a gritos tenerte. Y mis labios susurraban, tengo un nombre a cada instante. Necesito el roce de tu piel, necesito acariciarte. No aguanto más, no puedo más. Me dices que le contarás y no le dices nada. Pero no aguanto más, no puedo más. Me hace tanta falta amor, no puedo esperar más. Pide a gritos tenerte. Mis labios susurraban, da tu nombre a cada instante. Necesito el roce de tu piel, necesito acariciarte. No aguanto más.